Está buena esta rola, esta rola está chida. Cóchela. Culón, culito. Bueno, tú no le adoras al topón. En el micro porque eres copión. En el beat porque te falta flow. Ya la quito porque luego me cobran pinches copyright. ¿Cómo están, señores? Yo soy La Mole, gracias por estar en sintonía de siempre en mis videos en Facebook, Twitter, YouTube. Aquí siempre armando un video. Y ya saben, bueno, puse ahí de fondo la nueva rola del Cártel de Santa que está con madre, se llama Culón Culito, que me la dedica la raza porque no. Ya voy a firmar con Franco Escamilla, hombre, ya soy parte del Diablo Squad. ¿Para qué le hacemos de pedo? Más que estamos arreglando unas cosillas, pero ya, mi compa. Peligro al rato ya Franco ya no va a querer, me va a mandar a la verga. Pero ahí estamos, señores. Gracias por estar siempre viendo mis videos. Ahora en otra modalidad, porque el pinche iPhone ya está coteando, pues lo estoy haciendo acá con la GoPro y tirando el rollo. Pues se ve más la camioneta y todo el pedo. Pero bueno, hoy quiero hablar de los culón, culitos, de los culos, así como yo. Todos tenemos un amigo culo, pero ya había hablado yo del amigo culo, pero hay diferentes tipos de amigo culo, güey. Está el amigo culo que nunca quiere comprar nada, que nunca quiere sacar dinero, que nunca quiere, pues bueno, normalmente vas al antro y vas con los camaradas y desgraciadamente, pues uno va con la mentalidad de que tienes amigos que no son culos, ¿no? Que se van a polingar y luego a la mera hora los putos, siempre, pues a la hora de pagar, hay varios tipos de culos. Es el primero, hay uno del culo desaparecido. El culo desaparecido es el culo que se va al baño y se hace pendejo a la hora de la cuenta. Está el culo que no sabía. El culo no sabía es el güey que saca esa tarjeta de crédito. Normalmente es la American Express, que no te la aceptan en cualquier lugar. O una tarjeta que no pasa de algún otro banco, que no pasa, no trae crédito. Ese es el otro culón. Y está el culón culo. El culo es el cabrón que saca poco dinero. Que la cuenta son 4,000 bolas y el güey pues saca 100 pesos. Esos son los tres tipos de culo que no quieren pichar. Una reunión entre camaradas también. Hay diferentes tipos de amigos. Está el amigo chido que pone, oye, van 6 kilos de carne. Está el otro compa que dice, yo van 3 cartones. Y está el amigo culo. Ese amigo culo es el que trae un agua mineral. Es el cabrón que trae cacahuates. ¿Quién vergas quiere cacahuates? El que trae una bolsa de papas, pero chiquita, no la trae grande. El amigo culo es el que trae un encendedor. O trae cerillos para prender el carbón. Ni carbón trae. Pero también siguen más ejemplos de amigo culo. El amigo culo, por ejemplo, en la secundaria, en la preparatoria, es el culo que no te pasa el examen, güey. Que le dices, pásame el examen y no te lo pasas, pinche culo, ¿no? El amigo culo también, cuando se arman los putazos en la escuela y que le dices, güey, soy yo y el machín, métete conmigo, güey. Le hablas a otro camarada, métete conmigo, güey, ayúdame, güey. Y te dice el otro, no, güey, no puedo, güey. Es que yo sé artes marciales mixtas y puedo matar a un vato, güey. Soy un arma blanca. Chinga tu cola, güey. Ese es otro amigo culo. Y bueno, también el amigo culo en cuestión de viejas. ¿Cuántos vatos tenemos o cuántos de ustedes que están viendo este video no tienen un amigo culo que le dices, oye, güey, no seas culo, llévate la gordita o llévate la fea para poder llevarme la buena? Y te dice, no, güey, no, no. Si no está chida, güey, no, no, no te hago el paro. Amigo culo. Desgraciadamente, creo que todos los hombres tenemos un amigo culo, super culo y extra culo. Y como quiera lo necesitamos. Lo necesitamos, siempre está ahí. Porque así como tenemos el amigo drogadicto, tenemos el amigo fiestero, el amigo estudioso, el amigo con dinero. Creo que los humanos o el hombre necesita un amigo culo. Que culee para las peleas, que culee para poner cerveza, que culee para poner dinero, que culee para todo. Saludos al amigo culo. Si tú tienes un amigo culo, pues pónmelo ahí, etiquétalo en Facebook o si no en YouTube, pon el comentario el cabrón. Saludos a todos los amigos culos, pero en general. Y también están los culos, pero los que nos gustan, las viejas. Yo soy Iván Femada Mole, espero que les guste esta reflexión del amigo culo. Ya hace un año y medio lo había dicho, pero hoy lo hice remasterizado. Culón, culito. Sigan viendo mis videos aquí en Facebook, dale like, güey, no seas culo. No seas culo, güey, a mi Facebook, @ soy la mole chida. Y también suscríbete a mi canal de YouTube como La Mole de 99. Nos vemos, raza. No sean culos.